A partir de este momento, estás entrando a la zona del juego del hombre. Los goles, los errores y toda la polémica del deporte de las patadas. Aquí comienzan 60 minutos del deporte más hermoso del mundo. Esto es Antidoping Soccer. Buenas tardes, bienvenidos a Antidoping Soccer a través de QuietLoudFM.com. Este es nuestro programa número 26, yo soy Gerardo Cuellar, Taker. Y está conmigo mi amigo Alex Rodríguez, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Pues aquí ya con una emisión más de Antidoping Soccer, con ya nuevos campeones. Y yo creo que vamos a hablar tendido de esto, porque tanto el Chelsea como Santos son campeones en contra de todos los pronósticos nuestros, que son los únicos, los que valen. Pero, o sea, creo que sí le echamos la sal a los que dijimos, ¿no? Porque sí, ni uno ni otro. No, ninguno de los dos, ahora sí. Y la verdad es que, pues en los dos partidos, al menos los que, o como yo los vi, pues sí tuvieron mucha suerte los que ahorita ya son campeones, porque... bueno, más el Chelsea que Santos, sí, pero al final Monterrey se puso bastante rudo y fuerte. Qué lástima que no lo hizo así en toda la eliminatoria, pero... Y el Santos se puso muy nena, sí, ¿no? ¿Mandé? Y el Santos se puso muy nena. Sí, Santos... bueno, es que... Yo no sé, por ejemplo, ahí que puedas... Si realmente Monterrey fue la inercia que el Monterrey tuvo... hizo que Santos hiciera todo lo que hizo, o pues realmente sí fue, no sé, a lo mejor ya están tan desesperados o estaban tan desesperados por un campeonato que pues por eso hacían sus cosas, ¿no? Osvaldo Sánchez. Sí, bueno. Qué bueno. Sí, ok, bueno, primero vamos a hablar del juego de ida, ¿qué te parece? Porque pues, fue el jueves y pues no alcanzamos a hablar nada de él, obviamente, porque fue hasta la noche y nuestro programa fue por la tarde. El partido de ida, no sé qué te pareció a ti. A mí me pareció que Santos fue mejor, que incluso pienso que Santos debió haber salido con la victoria del Tec. Supo contener bien a Monterrey, creó peligro, anotó Oribe Peralta un golazo. Y sí, al final también me parece a mí que se salva Felipe Baloy de ver la tarjeta roja, ¿no? Sí, y bueno, muchos comentan que el penal y el gol del Monterrey, que es al final del partido, es un regalo del árbitro, porque realmente no era penal. A mí me parece que sí... Sí, a mí me parece que es un claro penal. O sea, no necesita romperle la pierna, ¿no? Sí, y entonces, pues, con eso empata el Monterrey y le da cierta vida y cierto como que, pues, algo, un extra, ¿no? Algo de chispa a la final, que, pues, con una victoria de Santos que realmente sí la merecía desde el partido de ida, pues a lo mejor no se hubiera dado, ¿no? Y claro, bueno, pues... realmente el Monterrey no aprovechó la localía que, pues durante los otros dos encuentros, tanto con Tijuana, bueno, con Tijuana ya había definido desde la ida, pero en la eliminatoria contra el América, ajá, pues ahí sí su estadio fue factor y esta vez no, ¿no? Pero igual había sacado en aquella serie ventaja desde la misma ida, ¿no? Si bien un empate, pues tenía con un empate en casa, ¿no? Sí, la diferencia en esas dos ocasiones es que pues el Monterrey cerró en el TEC, esta vez abrió en el TEC, no sé si eso le afectó o pensó que iba a ser igual que en la Copa de Campeones de CONCACAF, yo no sé, pero el caso es que salieron sin la ventaja para ir a Torreón, y pues al final pues pesó, ¿no? Sí, me parece que sí. Entonces, ya lo dijiste, ¿para ti sí era penal? Sí. Ok, para mí también. Ahora, Mauricio Morales, ¿cómo se llama? Sí, es Mauricio, sí. ¿Verdad? Ah, no, ese güey. Sí, sí, sí. Se fue ya del arbitraje, ¿no? Terminó su gira de despedida, al parecer. Y se fue con otro trabajo regular, ¿no? Porque si bien marca ese penal, pues Baloy estaba amonestado. Y al marcar el penal tenía que amonestarlo. Entonces Felipe Baloy tenía que irse con tarjeta roja al final del partido de ida. Sí, estoy de acuerdo. Y en el caso de este árbitro, pues es por eso, ¿no? O sea, el hecho de ya decir adiós a su carrera, le regalaron, o bueno, tú me lo habías mencionado, ¿no? Que le iban a dar la final como un regalo, digámoslo así. Sí. Porque no estaba pitando del todo bien, ¿no? Sí. Y sí, creo que se vio una vez más, ¿no? En esta ocasión, con la falta de la tarjeta roja a Baloy. Y bueno, esta duda con el penal, pues sí. No, de alguna manera afectó, ¿no? Además de eso, se veía lento, quizá, ¿no? Como que llegaba tarde a las jugadas, me parece. Y pues sí, no fue. Si bien no influyó en el marcador su trabajo, pues me parece que sí fue otro regular trabajo, ¿no? Quizá tirándole a malo. Pues sí, realmente fue. Yo creo que sí fue un mal trabajo. Claro, no vamos a excusar al Monterrey por el mal arbitraje, o a Santos decirle que por eso ganó, pero sí. Me parece que no era el árbitro indicado para la final, ¿no? Al menos no ninguna de las dos series era este árbitro, ¿no? Sí, me parece que no. Ok, eso fue el partido de ida. El partido definitivo se jugó el domingo en el Estadio Corona del territorio Santos Modelo. Santos salía como favorito para muchos porque estando en casa y tras haber empatado en el TEC, se suponía que harían valer la condición de local, ¿no? Cosa que, como dijiste tú, Monterrey no hizo. Yo no veía a Santos tan favorito. Vaya, era un partido, era una final así al estilo de Champions, ¿no? Se puede decir que era una final a partido único, y no importaba ya el partido de ida tras ese empate. Ahora, Monterrey sí empezó un tanto parecido a como empezó Tigres la semana anterior, en la semifinal, tratando de meter atrás a Santos, presionando la salida. Pero Monterrey no anotó gol. Esa fue la diferencia, ¿no? No hizo lo que Tigres, no consiguió irse al frente del marcador. Uh-huh. Sí, dime. Sí, te iba a comentar. Además, Santos es el que consigue, ¿no? Al contrario del partido contra Tigres, irse al frente. Y es muy rápido, ¿no? O sea, me parece que fueron los primeros 10, 15 minutos que se pone al frente el equipo de Santos. Al minuto 7, si no me equivoco. Sí, en los primeros minutos, y a partir de ahí creo que el Monterrey tiene que modificar completamente el estilo que estaba intentando, simplemente porque tenía que arriesgar o si no perdía el encuentro, ¿no? Sí. Y me parece que a lo largo de los 90 minutos el Monterrey fue mejor equipo, ¿no? O sea, tuvo más el balón, jugó mejor al fútbol. Me parece que Santos se encontró con los dos goles que metió, que a la larga fueron los que le dieron el título, pero yo sí creo que el Monterrey jugó mejor en el estadio de Santos. No sé si tú consideres lo mismo. Sí, yo también creo que Monterrey jugó mejor, pero vaya, el primer tiempo tuvo opciones para ambos, ¿no? Me parece. Sin ser opciones tan claras y sin Monterrey meter tan atrás a Santos, o incluso sin generar tanto peligro sobre la portería de Osvaldo Sánchez, vaya, me parece que sí, Monterrey tuvo las mejores opciones, pero no consiguieron el empate, ¿no? Y comenzó el segundo tiempo, uh-huh, y ahí salió el Santos que tanto detesto, ¿no? Recuerdo alguna vez una liguilla, lo que dijo el pendejo este, el presidente del Santos, Alejandro Iraragorri, ¿no? Acusó a Necaxa de ser, sí, un equipo ratonero, de especular, de atentar contra el fútbol. ¿Y qué pasó? Vimos en el segundo tiempo, vimos a un Santos especulador, ratonero, y que atentó contra el fútbol, porque Santos estaban todos en su terreno, ¿no? Sí, sí, es lo que te decía en el principio del programa, que yo no sé si fue porque así lo planeó Santos o realmente el Monterrey y su intención de ir al frente pues llevaron a Santos atrás, ¿no? Pero independientemente de eso, pues cuando Monterrey mejor jugaba, le clavan el segundo gol, e incluso después del segundo hay un tercer gol que lo anulan, ¿no? Sí, por una falta de Quintero sobre Irán Mier, ¿no? Sí, y me parece que en el segundo gol es aún más con suerte que el primero que mete Santos, porque el Monterrey era cuestión de tiempo que empatara el partido en ese momento, y finalmente el que consigue el gol, y realmente es el gol que le da el título, ¿no? A Santos, pues es el conjunto de la Laguna, ¿no? Y al final, pues Saldo de Nigris me parece que es el que comete, bueno, es el gol del descuento. Y al final el Monterrey estuvo cerca de empatar, que hubiera sido interesante, ¿no? Porque en caso de empatar, igual ahí sí le sacan el partido a Santos. Sí, vaya, como dijiste tú, cuando mejor jugaba Monterrey y cuando parecía que el empate estaba cerca, es cuando viene la anotación de Oribe Peralta, ¿no? El 2-0 que parecía matar ya el partido. Y no, bueno, parecía matarlo por el resultado y porque como que Monterrey sí tuvo un bajón, ¿no? En el aspecto anímico después de esa anotación. Sí. Sin embargo, pues el Monterrey le puso corazón, se fue al frente ante un Santos que estaba metido atrás, esperando e intentando contragolpear, ¿no? De hecho, el segundo gol pues cae así, en un contragolpe, una jugada surgida de un contragolpe. Monterrey intentó, y como dices tú, De Nigris metió un gol, ¿no? Acercó a Monterrey faltando 10 minutos para el final, y pues todos suponíamos un final dramático, ¿no? Incluso después del gol, Monterrey llegó, De Nigris tuvo por ahí otro cabezazo, pero después empezó el otro show negativo del Santos Laguna, y se dedicaron, con la complacencia de Roberto García, que fue el árbitro del partido, se dedicaron a hacer todo el tiempo que quisieron para proteger su golecito y romper ya su maleficio, ¿no? Sí, y bueno, hay que poner varios datos en la mesa, como que es la primera final que pierde Víctor Manuel Bucetich. Había ganado todas las que había jugado prácticamente, y bueno, esta es la primera que pierde. Y pues sí, como dices, rompe su maleficio Santos, se vuelve 4 veces campeón ya del fútbol mexicano. Y bueno, estaba escuchando ese día del partido lo que eran las reacciones y demás. Es muy curioso porque los jugadores de Santos decían que son el mejor equipo de México por ganar el título. No sé qué tan cierto sea este argumento, porque Monterrey les ganó la final de la zona, ¿no? Digo, independientemente de que la zona no sea muy fuerte aquí en CONCACAF, no sé si decir que somos los mejores de México sea lo correcto, ¿no? Porque igual Monterrey en otra serie les gana, y me parece que les ganó la más importante, porque ellos son los que van a ir representando a la zona en el Mundial de Clubes, ¿no? No sí. Sé si tú pienses lo mismo. Sí, yo también creo que es más importante que ella. De entrada porque es un título internacional. Y segundo porque ese título lleva lo que dices tú, ¿no? El representar a CONCACAF en el Campeonato Mundial de Clubes en diciembre. Mundial que va a ser en Marruecos, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, va a ser ahí en el mes de diciembre. Y pues, es que complicado, ¿no? También para el Monterrey que pues Humberto Suazo, o a mi parecer no el chileno no apareció en toda la eliminatoria y fue un factor importante, ¿no? Para el accionar de Monterrey que finalmente terminó cayendo. Sí, vaya, no sé, lo de Santos al final del partido me parece lamentable, ¿no? Como dije, se dedicaron a hacer tiempo. Osvaldo Sánchez parecía clavadista. Tomaba el balón y no solo se dejaba caer, ¿no? Tomaba el balón y sin querer tocar se aventaba, se lanzaba al piso con todo el balón para hacer tiempo. Y esto es con la complacencia del árbitro que nunca le dijo nada. Y de igual forma, vaya, hubo una jugada en la que Felipe Baloy sale descalabrado. pues lo tienen adentro del campo 2 minutos, y pese a que están cerca de la línea de fondo, se lo llevan en la camilla hasta la banca. ¿Qué pasa? Pues se lo llevan en la camilla a la banca y se para luego, ¿no? Lo típico. Para hacer un saque de banda, se echaron ahí 35 segundos y el árbitro nunca los presionó y no agregó más tiempo del que había agregado, ¿no? Sí, y pues al final es este campeonato de Santos, que este, por ejemplo, sí lo disfrutan más el ganador de este torneo al que ganó ganaron los Tigres, ¿no? Me parece que los Tigres ganaron y a las 3 semanas ya estaban compitiendo otra vez. Perdón, Alex, perdón que te interrumpa. Perdón que te interrumpa, ahorita seguimos. Vamos a ir a la primera pausa del programa. Vamos a escuchar una canción de una banda mexicana. Pese a que el jefe diga que no es que... La banda nos dio permiso de poner esta canción. La banda se llama Candy. La canción es Painkiller. Y pueden... La verdad me parece una muy buena propuesta esta banda. Pueden saber más de ella en candymx.com. Le agradezco a Michael, el vocalista de la banda, que nos permitió el poner la canción. Incluso se ofreció en enviárnosla. Y vamos a escuchar, ¿no? Candy Painkiller. Regresamos a Antidoping Soccer a través de quietloudfm.com. Ya regresamos aquí en Antidoping Soccer después de esta propuesta musical nueva. No tan nueva, pero. Bueno, es los vamos a dar a conocer aquí en Antidoping. Bueno, ya los conocen. Porque nosotros somos muy escuchados, entonces los vamos a dar a conocer más a nivel internacional y universal también. Ok, perfecto. Vamos a ir con la final, pero ibas a decir algo más, ¿no? Sí, pues tenemos el correo, que es antidopingsoccer@gmail.com. Y pues los blogs, ¿no? Me parece que ya tenemos dos blogs, el antidopingsoccer.blogspot.com. Ajá. Y tenemos el de la página, que ese, no sé, tú te lo tienes más enterado. ¿Es nada más entras a la página y ya, o...? QuietLoadFM.com /antidoping-soccer o... sí, algo así. Bueno, entran a la página de QuietLoadFM. Está el apartado de Antidoping Soccer. Ese los lleva al blog. Es, a ver, si no me equivoco, es QuietLoadFM.com /antidoping-soccer. Ese es el otro blog. Ok, y también pues tenemos el Facebook, que es Antidoping Soccer. Y el Twitter, que nos pueden encontrar como Antidoping Food, todo junto. Y pues así se pueden comunicar con nosotros. Y tenemos unos cuantos correos que leer. Bueno, unos cuantos, son como dos. Uno que dice, jajaja, perdieron sus dos equipos. Eso dice. Me imagino. Pero si nada más le vamos al Necaxa, ¿no? Me imagino que se refiere a... a los pronósticos, ¿no? ¿Quién escribió eso? Y se está burlando. ¿Eh? No, ¿quién? No sé. Ya ves que la gente se pone anónimo, generalmente. Ok. Entonces, pues no lo sé. Y bueno, nos escuchan en Tamaulipas, fíjate. También en Puebla. Y pues también en el Distrito Federal. Así que pues un saludo a... pues al distrito creo que siempre lo saludamos, ¿no? Es donde más nos escuchan. Sí, creo que sí, ¿eh? De hecho, creo que sí. Pero poco a poco vamos a ir conquistando el país, luego el continente y después el mundo. Sí, muy bien. ¿No? Pues nada más, ya para regresar al tema. Bueno, los campeones que salen en este torneo que es de clausura, pues disfrutan más, ¿no? Los ahora que sigue sus campeonatos, porque... pues tienen como que más tiempo, ¿no? Son, el descanso es mayor al de al que sale en invierno, que creo que son 3 semanas y ya vuelven a jugar. Santos tendrá cerca de 2 meses, ¿no? De descanso y pues a preparar el próximo torneo, donde ya estará el León jugando aquí en Primera División y los Tecos pues en la Liga de Ascenso, ¿no? Okay. El bueno, preferiría que Necaxa se fuera contra León que jugar contra Estudiantes, pero pues, tampoco estamos para escoger, ¿no? Por cierto, hay noticias de Necaxa, pero vamos a verlo más adelante, ¿no? Eso. Sí. Ok, entonces la final, ¿ya terminamos con esto? Pues sí. Sí, okay. Realmente, pues... decir que sí la traemos chueca entonces, ¿no? Porque se nos coronó el pinche León, ascendió el pinche León, y ahora se coronó el pinche Santos, entonces... las maldiciones se rompen, igual el Cruz Azul sale campeón en invierno. Y si no, ya que les pongan su vestidito, porque en diciembre cumplen 15 años de su último título. Ok, vámonos a la otra final, la otra por la que se burlaban de que no, perdieron nuestros equipos. La final de la que para muchos es la mejor liga del mundo, la UEFA Champions League, se jugó el sábado, un día antes que la final de México. Se jugó en el Allianz Arena de Múnich, Bayern Múnich contra el Chelsea. Como todos saben, ganó el Chelsea, pero me parece que el fútbol fue un tanto injusto con eso, ¿no? Sí, realmente sí lo voy a decir más. Fue muy injusto, no un poco injusto, fue muy injusto. El gol de Drogba, digo, fue yo no podía entender cómo estaba pasando eso. Son cosas que nada más, te lo juro, he visto en la Champions League. No sé si te acuerdes tú de aquella final Manchester, justamente Manchester contra el Bayern Múnich. Sí. Y el Bayern iba ganando todo el partido. Desde el minuto 6, un gol de tiro libre, recuerdo. Sí, y el Manchester le da la vuelta en los últimos 2 minutos. Y así pierde el Bayern una Champions. Y esta vez vuelve a perder con un equipo inglés. Y también se rompe una maldición, ¿no? Porque el Chelsea ya había llegado a varias finales y no se le había dado. y esta vez pues finalmente se corona, ¿no? Sí, con un juego muy poco vistoso, vamos a decirlo así, pero fue tal como eliminó al Barcelona, ¿no? Plantados atrás, defendiendo y esperando al rival, ¿no? Oye, ¿y no te pareció como que muy muy similar el juego contra el Barcelona y este del Bayern? Porque el penal, digo, ya es en tiempo extra en esta ocasión, pero de igual manera, ¿no? Messi, que es como que un hombre que al Barcelona le ha dado mucho, es quien termina fallando el penal, ¿sí? Y pues repercute en el marcador final, ¿no? Y esta vez es Robben quien falla. Ahora, y ya había fallado contra el Borussia, ¿no? Sí, en la liga, ¿no? Es la razón por la que el Bayern no fue campeón de liga. Ahora, muchos culpan a Arjen Robben, pero yo creo que no podemos decir, él es el culpable porque falló un penal, ¿no? Sí, él falló un penal, pero Mario Gómez falló al final del primer tiempo, hizo dentro del área, hizo un recorte y mandó su balón a la tribuna, ¿no? Cuando era un gol ya cantado. El mismo Müller, antes de conseguir el gol, Thomas Müller, también falló un par de jugadas claras de gol. Peter Cech sacó por ahí un par y se comió después el gol de Müller. Y me parece que fue un tanto... Bueno, fue un partido raro, ¿no? Porque incluso el arbitraje fue un tanto extraño, ¿no? Al minuto 2, el árbitro amonestó a Sebastian Schweinsteiger, o como se diga, mi alemán no es muy bueno. Ah, tú sí lo sabes decir, ¿no? ¿Cómo es? Schweinsteiger. Ese güey. Ok. El árbitro lo amonestó por cortar con la mano una jugada en medio campo. Me pareció un tanto exagerado, más tratándose al minuto 2, ¿no? Y más tomando en cuenta que al primer minuto de juego, Ashley Cole le había puesto un pisotón a un jugador del Bayern y que ni siquiera marcó la falta, me parece, ¿no? Sí, no, sí fue un partido muy raro. Digo, en este tema del arbitraje, siempre hemos visto que el fútbol allá en Europa y en Sudamérica es mucho más fuerte, ¿no? Sí. Aquí en México, como lo acostumbramos a ver. Pero sí es bastante... Sí fue muy raro esa manera de pitar. Y finalmente, yo ya no sé por qué la Champions, bueno, perdió mucho su... pues ahora sí que cuando no llegó el Barcelona ni el Madrid, pues sí perdió como que ciertos focos, ¿no? A lo mejor hoy obviamente hubieran sido más si el Barça y el Madrid llegan, pero independientemente de eso, yo no sé si se quedó así como que lo que les queda a los dos equipos, en el sentido de que ninguno ganó nada en la liga, bueno, en sus respectivos países. Bueno, y terminó sí siendo ganó, como ¿no? un premio. Fue, sí, ganó la... La FA. La FA. Y pues terminaba siendo la Champions como un premio de consolación, cuando debe ser como que el título más importante, ¿no? Sí. Bueno, yo así lo sentí, como que así yo así viví o experimenté esta final. Como que el Bayern fue a pescar lo que le quedaba y terminó sin nada, sí, porque ahora no ganó nada. El Bayern... El Chelsea igual. El Bayern fue el que propuso, ¿no? El que atacó todo el partido. Pero tampoco vimos al Bayern que se le echó encima al Real Madrid, ¿no? Tampoco lo vimos tan lanzado al frente, me parece. No sé si tú lo percibiste de esa misma manera. Sí, no, digo, al Madrid... es que al Madrid le jugó como que más inteligente, ¿no? Quizá el hecho de que era en su casa cambiaba un poco las cosas, ¿no? Que tenía que ser el equipo a proponer y el equipo a gustar para su público, ¿no? Quizá. No sé, puede ser. Y finalmente con el Real Madrid pues era la visita, ¿no? Y también algo importante es que no eran los favoritos a llevarse la serie. En esta ocasión me parece que el Bayern sí era el favorito a coronarse como campeón de la Champions League de este año. Ahora, quizá la eso, final... todo eso... ¿tú? Ajá, todo eso... ¿Todo eso qué? Todo eso afectó, me refiero a que pues, es distinto cuando uno es favorito que cuando no lo es. Ok. Ahora, la final, si bien... Bueno, vamos a ir a la segunda pausa. ¿Qué vamos a escuchar, Alex? Vamos a escuchar algo de Group Coverage, esto se llama Moonlight Shadow, y pues nosotros regresamos aquí a Antidoping Soccer. The last that ever she saw him, carried away by a moonlight shadow. He passed on worried and warning, carried away by a moonlight shadow. Lost in a river last Saturday night, far away on the other side. He was caught in the middle of a desperate fight, and she couldn't find how to push through. The trees that whisper in the evening, carried away by a moonlight shadow, sing a song of sorrow and grieving, carried away by a moonlight shadow. All she saw was a silhouette of a gun, far away on the other side. He was shot six times by a man on the run, and she couldn't find how to push through. I say, I pray, I see you in heaven, far away. I say, I pray, I see you in heaven. One day, four a.m. in the morning, carried away by a moonlight shadow. I watched your vision forming, carried away by a moonlight shadow. Star walls glowing in a silvery night, far away side. Will you come to talk to me this night? But she couldn't find how to push through. I stay, I pray, I see you in heaven, far away. I stay, I pray, I see you in heaven, one day. Estamos de regreso en Antidoping Soccer a través de QuietLoudFM.com. Estaba antes de ser abruptamente interrumpido por el jefe para enviar a pausa. Estaba comentando, no sé qué te parezca a ti, Alex. La final no fue, la final de la Champions no fue la mejor jugada. Pero sí fue, sí tuvo su tinte de dramatismo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, tuvo su encanto. Y es que vaya, el Bayern propuso todo el partido, atacó ante un Chelsea que estaba metido en su propio campo, y cuando Thomas Müller remató de cabeza al minuto 83 y puso el 1-0 para el Bayern, parecía que todo estaba definido, ¿no? No sé, yo creo que nadie pensó siquiera que el Chelsea pudiera levantarse. No sé si tú pensaste o qué creíste tú. Cuando anotó el Bayern, ajá, yo pensé que cuando anotó el Bayern iban a meterle dos goles más, porque me imaginaba un Chelsea que iba a salir con todo, ¿no? Pues a arriesgar ya lo último que le quedaba, y en ese arriesgar pues iba a dejar espacios, iba a conseguir el Bayern liquidar el partido, ¿no? Pero eso fue lo que yo pensé, y Drogba, pues, dicen muchos que fue la Champions de, o la final de este Moreno, jugador de Costa de Marfil, y pues igual tienen razón, ¿no? A lo mejor de algo que podemos decir que el fútbol dio justicia, al menos en este partido, fue a Drogba, ¿no? Que ha sí. como que batallado en ese equipo, y finalmente consigue pues este éxito, ¿no? Sí, porque Drogba empató el partido al minuto 89, por ahí, ¿no? Un remate en el primer tiro de esquina del Chelsea en el partido. Un par de minutos antes, pusieron la estadística en pantalla. Eran 16 tiros de esquina del Bayern y 0 del Chelsea. Y ese fue tan brutal fue el dominio del Bayern, ¿no? Y ese fue el primer córner del partido que tuvo el Chelsea. Y llegó Drogba y remató y casi mete a Neuer a la portería con todo el balón, ¿no? Sí, no, y ya el tiempo extra, pues prácticamente yo ahí vi que los equipos ya se estaban preparando o estaban mentalizando en la tanda de los tiros de penal. Sí. Y finalmente es bien chistoso, pero yo también en los penales dije, no, pues... es que va a ganar el Bayern porque sí. como que los alemanes tienen esa frialdad, ¿no? De que, sí. pues no importa la instancia, y pues resulta que fueron los derrotados, ¿no? Schweinsteiger me parece que fue el que falló el último penal. Sí, pero ahora, en los tiempos extras, lo curioso vino esta jugada, ¿no? La falla de Robben, que pudo haber significado el título, ¿no? Y después de eso... el penal. Ajá, un penalti. Y después de eso pues, se van a, como decías tú, parecían, no sé si conformarse, ¿no? Pero sí parecían vencidos por el cansancio, no sé. Parecía que los dos equipos estaban esperando ya el desenlace en penales. Y ahí también me llamó la atención algo, ¿no? Un dato estadístico también que apareció en pantalla. En su historia en partidos de Champions League, el Bayern se había ido 3 veces a penales y había ganado las 3. Y el Chelsea se había ido 2 veces a penales y había perdido las 2, ¿no? Eso sumado a lo que decías, uh-huh. ¿no? De la frialdad de los alemanes y todo esto, pues hacía suponer que el Bayern se coronaría, ¿no? Ahora, hubo algo extraño sí. antes de la tanda de penales. Se hicieron 2 volados, por así decirlo. No sé si te diste cuenta de eso. Uno sí. para seleccionar cancha, bueno, la portería, y otro para seleccionar quién tiraba. Yo la verdad nunca había visto esto, ¿no? No sé si así sea y solo es que no había puesto atención. Pero me llamó la atención que el primer volado, para escoger la portería donde se iban a cobrar, lo ganó el Chelsea, Lampard. Y me llamó la atención que Lampard decidió tirar en la portería donde estaba la afición del Bayern, ¿no? Yo pienso que lo lógico hubiera sido sí. tirar en su portería. Sí, fue algo curioso. Y otra cosa curiosa, no sé si tú lo viste, este jugador, que siempre es difícil para mí decir su apellido, es del Bayern, es ucraniano, no sé si lo viste al principio de la... ¿Oli? Que se me olvida, sí, es ucraniano, sí, creo que es él. El caso es que iban entrando los equipos al principio de pues el partido, cuando se presentan y escuchan el himno de la Champions y demás, y ves que ponen en toda final pues el trofeo, ¿no? Sí. Y mientras van desfilando los jugadores. Y, bueno, pues este jugador ucraniano toca la copa antes de... Eso no me di cuenta, fíjate. Entonces dicen... Ajá. Es una maldición eso de tocar la copa antes de ganarla, ¿no? Sí. Y de hecho empezaron a sacar fotos en Twitter y demás. Y bueno, se armó la polémica, ¿no? Por estas supersticiones. Y fíjate, que finalmente, todo el mundo echándole siempre, la culpa a Robben. Sí, sí, sí. Y, o sea, es que realmente, ¿no? Estas supersticiones, por ejemplo, con lo del pulpo este que le atinó a todos los partidos, o sea, de Alemania... Plan, sí. La cosa en el fútbol americano del Madden, que todos se lesionan, todos los que entran ahí, bueno, los que salen en la portada. Sí. Todas estas cosas, ¿no? Y pues la tocó y resultó que fueron derrotados y de manera que, sabiendo eso, sí. Eso que dicen de esa maldición de la copa, cuando estaban saliendo los equipos yo me estaba fijando, ¿no? A ver quién la agarra, quién la agarra, y nunca me percaté que la había agarrado a alguien. Sí, la rozó, o sea, no la agarró como tal, sino como la tocó. Ajá. Entonces, pues, las supersticiones, ¿no? Fue de la su gente culpa, y... entonces. Fue culpa sí, suya. Todos dicen, ¿no? Las bromas que empiezan a poner en Twitter y en Facebook de que fue su culpa y demás. Ajá. Pues empezaron, ¿no? Y pues sí, son datos curiosos, ¿no? Que finalmente se quedan ahí para la historia. Sí. Ahora, los penales. Una vez iniciados, más allá de lo que nosotros creemos, una vez iniciada la tanda de penales, parecía que el Bayern ganaba, ¿no? Iban 3 sí. a 1 en algún momento de la tanda. Neuer había parado un penal. O, sí, ¿no? Paró uno. Sí, porque eran 3-1 cuando ellos habían cobrado 3 y el Chelsea solo había cobrado 2, ¿no? Pero iban 2-0, 2-1, 3-1, ¿no? O sea, parecía que todo estaba puesto para el Bayern. Sin embargo, vinieron las fallas. La última, la de ¿cómo me dijiste que se dice? Schweinsteiger. Ah, bueno, ese güey. Que le dio al poste, ¿no? Eso, y después de él, el cobro de Drogba, ¿no? Que fue el que le dio el título al Chelsea. Y como decías tú, había un tanto de justicia para él, ¿no? Yo estaba viendo sí, el partido. Drogba. Ajá. Yo estaba viendo el partido en la transmisión argentina de Fox Sports. Y me llamaba la atención que decía uno de los comentaristas al final del partido, pese a que el Chelsea acababa de ganar la Champions, el conductor Mariano Clos decía que Chelsea era un jugador para otro equipo, para un equipo con mayores aspiraciones, para un equipo como el Barcelona o el Milán. Y de hecho me parece que sí, ¿no? Sin demeritar al Chelsea, como que Drogba está para más, ¿no? Me parece, pese a que el Chelsea acaba de ser campeón de Europa. No sé si tú sí, lo ves así. En muchas ocasiones Drogba, se ha dicho que Drogba quiere salir de la institución. Ajá. Incluso muchos lo colocaban en el Barcelona cuando Eto'o se iba de ahí, ¿no? Que era el que posiblemente podría sustituirlo. Sí. Y pues me parece que en caso de que salga del Chelsea, pues no le va a faltar ofertas. Por lo pronto me gustaría que estuviera en el Barcelona, ¿verdad? Pero sí, no es estaría. Así. Pues eso también lo comentaron durante el partido, ¿eh? Que se dice que puede ir al Barcelona, pero falta un rato, ¿no? Me sí. parece que no habrá muy pronto algo al respecto, ¿no? Pues sí, habría que esperar en el mercado de verano. Por lo pronto el Chelsea ya se coronó, rompe maldición y pues nosotros vamos a una pausa más. Vamos a escuchar a Survivor, esto es Eye of the Tiger. Es un clásico, ¿no? Y después pues hablamos un poco del fútbol de estufa, ¿no? Y de Memo Ochoa que se salvó, maldita sea, pero se salvó. Así bien, Javier Alarcón, ¿no? Maldita sea. Sí. Ok, sí, entonces. Y bueno, ya para el último bloque. Ya acabamos con la Champions, vamos a escuchar la canción y regresamos de nuevo a México, ¿no? Con el fútbol de estufa, que ya hubo sí. hay algunas noticias, ¿no? Regresamos a Anti-Doping sí. Soccer. We'll be right back. Ya regresamos aquí a Antidoping Soccer en el último bloque del programa. Y pues vamos a hablar del fútbol de Francia rápidamente, porque el señor Guillermo Ochoa, ese güey no es señor, o lo que sea, se salvó del descenso a pesar de ser el portero más goleado de la liga. Se salvó y con la victoria del Ajaccio sobre el Toulouse 2-0, pues se quedan un año más. Yo no sé si vaya a tener ofertas de algún otro equipo, pero sí fue el más goleado de toda la liga. Yo creo que era más fácil que tuviera ofertas si descendían, ¿no? Algún equipo que dijera, ay, vamos a quedarnos con ese o lo que sea, ¿no? Porque me parece que manteniéndose el Ajaccio en primera, pues me imagino que él se mantendrá en el Ajaccio, ¿no? Me imagino que él, a lo mejor en su intención es que algún otro equipo, al menos de Francia, pues lo agarre, ¿no? Pero pues que los números son muy fríos, digo, a pesar de que digan que salvó al Ajaccio de muchas goleadas, pues también, y que bueno, la defensa tiene que ver en esto, pues finalmente a los que le cuentan los goles en contra son a los porteros, ¿no? Claro. Y él fue el peor. 61, no, hay uno que fue peor, el del Dijon, recibió 63, él recibió 61 nada más. Nada más. En dos goles menos. Ok, nada más para acabar con esto de Francia, es de las pocas ligas que quedan, no sé si era la última que quedaba todavía en Europa. Pero descendieron el Caen, el Dijon y el Auxerre. Descendieron a la Liga 2, se llama, ¿no? En Francia. El campeón es el Montpellier. Y a Champions, además del Montpellier, van el Paris Saint-Germain, el Lille y el Lyon. Sí, y pues es un tanto normal, ¿no? Por el Olympique de Lyon, al menos, es un invitado constante a las Champions. Ajá. Pues volverá a Europa. Y pero se acabó su hegemonía, ¿no? Ganó hace un par de años, terminó su racha, ¿no? Creo que fueron 7 títulos al hilo. Sí, pero es bueno, ¿no? Que haya este tipo de cambios. Claro. Sí, porque si muchos se quejan que en muchas ligas europeas, por ejemplo la de España, es una liga de 2 equipos, imagínate en Francia que era liga de 1 equipo, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues ya vamos a esperar qué pasa con Guillermo Ochoa. Yo no creo que salga de su club, pero... Yo tampoco. Pero bueno. Y yo espero que descienda el año que entra. Es que no me cae bien, la verdad. Sí, no te puedo decir que, ay, le deseo lo mejor. No me cae bien. Así de fácil. Fútbol estufa, Alex, tenemos. Hubo, como dijimos al principio del programa, hubo noticias el día de ayer en Necaxa. No sé, lo dejamos hasta el final porque creo que fueron noticias un tanto decepcionantes, ¿no? No sé cómo lo veas tú. Sí, es increíble que sigan haciendo las mismas cosas. Y que además, no sé si piensen o creen que los aficionados de este equipo no se dan cuenta de que siguen haciendo lo mismo, ¿no? Yo no sé, pero sí hay mucho de qué, o nada de qué hablar, porque pues hicieron lo mismo. Sí, o sea, nada. O sea, es más de lo mismo, ¿no? Sí. El director técnico de Necaxa de cara a la apertura 2012 es Jaime Ordiales. Sí, el que fracasó con América como director deportivo hace apenas unos meses, es ahora técnico de Necaxa. El presidente del equipo es John de Luisa, que es gente de confianza de Emilio Azcárraga. No sé si esto sea bueno o si esto sea malo. Ayer lo platicábamos, yo te decía que podía ser bueno, ¿no? Que hubiera ahí en la presidencia del equipo alguien cercano a don Emilio, ¿no? Tú me decías que no necesariamente, y yo la verdad no sé qué pensar, ¿no? Después de eso. Es que, bueno, primero yo no sé si este señor, el John de Luisa, estaba, me parece que estaba en América, este torneo, no sé si me equivoco, pero creo que estaba... No, era el director de deportes de Televisa, de fútbol de Televisa, ¿no? O sea, del grupo de Televisa en cuanto a fútbol. Algo así se llamaba su cargo. Y bueno, el caso de Jaime Ordiales, que es ahora el director, y también creo que es el director deportivo, o sea... No. Tiene los dos cargos, ¿no? Es que eso fue muy extraño, porque dijeron que él iba a ser el técnico y que él se iba a encargar de todo, así lo dijeron, el aspecto deportivo del club. Y después dijeron que no, que Armando González sigue siendo el director deportivo. Entonces, no sé qué sea ese todo que decían. No sé si el puesto de Armando González será ya honorífico y él se va a quedar como director deportivo o no, la verdad no sé. Otra vez fueron, además de todo, a pesar de que son las mismas jaladas de siempre, me parece que fueron poco claros en ese sentido, ¿no? Sí, porque es lo que te digo, se prestaba confusión. Yo cuando leí que iba a ser los dos cargos, porque así, así estaba escrito, que iba a ocupar los dos cargos, pues, pues que ya no supe si reír, porque, o sea, no puede ser que... Él mismo iba a ser su jefe, ¿no? Sí, no, o sea, no puede ser. Y son, o sea, son de la casa, ¿no? O sea, vienen de la América, son de Televisa. Es lo mismo, no gastan dinero en traer a gente que se requiere, ¿no? Realmente. Ajá. Pues es lo mismo, o sea, y en caso de que sean exitosos y se consiga el objetivo que es el ascenso, de todas maneras, o sea, me voy a seguir quejando porque no se puede trabajar así, o sea, no es posible. El León, que incluso tiene al Pachuca, ajá, pues no trabaja de la misma manera, ¿no? Sí, no, es muy diferente. Ahí sí son, por decirlo de alguna manera, negocios muy aparte, ¿no? Sí, y en o este al menos caso... hasta ahora han sido así, no sabemos si van a continuar siendo de esa manera ahora que están ambos equipos en primera. Sí, habrá que verlo ahora que estén en primera, pero por lo pronto sí se nota un desinterés completo para el equipo del Necaxa, y pues que lo venda, es que yo no sé por qué no lo vende, o sea... Es que es un arma de doble filo eso, insisto. Pero es que si ya no le importa el equipo, o sea, de verdad, que lo venda, que ya se deshaga de pues pero, eso, ¿no? Mira, el hecho de que ya no le deje la administración completa a gente de Aguascalientes, o sea, y no porque sean de Aguascalientes, ¿no? Sino porque era gente sin experiencia y era gente del gobernador, ahora ex gobernador. Y el hecho de que ponga Emilio Escárraga a gente de su confianza, a gente que labora con él, pues habla hasta cierto punto de cierto interés, ¿no? De algún interés. Yo, pero... la verdad, no sé, yo lo dudo que tenga un mínimo interés por el equipo. Ahora, lo cierto es que pues, debería buscar el ascenso, porque en caso de que suba, pues tiene el voto, ¿no? En sí, a lo que decíamos en programas pasados, ¿no? Que piense en los votos federativos. Sí, tendría dos. Que, no sea, ya que no sea güey. Teba Azteca tiene dos, Jesús Martínez tiene dos, y él solo tiene uno ahora. Pero, sí, en fin, no sé. Ahí sí, muchos dicen... En general, vaya, en Pasión Rojiblanca la respuesta de la gente fue mala, ¿no? Como que no les gustó. Ahora, yo no los entiendo. Por un lado dicen, algunos dicen, es que así pasó con Omar Arellano, no tenía experiencia. Ok, sí, hay que dar el beneficio de la duda, estoy de acuerdo. Pero, por otro lado, hay quienes dicen, no, hay que ser realistas. Y yo la verdad no entiendo, porque cuando yo he sido realista todo el torneo y he dicho, el equipo está mal por esto y por esto, me va como me va, ¿no? Me va como en feria. Y ahora sí no los entiendo, porque ahora todo el mundo habla de que hay que ser realistas. Yo la verdad no entiendo, pero no creo que Jaime Ordiales sea la solución. Y habrá que esperar, desde luego. No podemos decir desde ahorita que ya no van a lograr nada, ¿no? Pero sí, yo creo que no va a ser la solución. Sí, y el descontento de la afición es evidente. Pero pues habrá que esperar también los refuerzos, los que se quedan, los que no se quedan. Y pues a ver cómo se arma el equipo, que es el más importante ahorita del ascenso, hay que decirlo así, o sea, y por tanto tiene la obligación de aspirar al título, ¿no? Entonces, y ahora que no está León, pues más todavía. Entonces, pues habrá que esperar. Y también, pues el Toluca tiene al Ojitos, que tampoco creo que sea la solución, pero bueno, tuvo una época muy buena, ¿no? En Toluca. Sí, y pues me parece que es lo más destacado, ¿no? El Rubén Omar Romano creo que va a ir a Morelia siempre y San Luis se va a quedar sin técnico. Ajá. Y pues son los movimientos que se están pero haciendo. Por ahí va Alex Aguinaga, ¿no? Me parece. Ah, sí, estaban comentando que Aguinaga iba a llegar al San Luis. Como director deportivo, si no me equivoco. Sí. O algo así. Bueno, como a mí no me cae bien, pues me da lo mismo. No me cae bien ni él ni el San Luis. Entonces, la verdad me da lo mismo. Vámonos, Alex. Se nos acabó el tiempo. Vamos a, pues en sí, serio, vamos a pedir que nos aumenten el programa, ¿no? Sí, a 2 horas. Sí, 2 horas diarias. Y ya. Vámonos. ¿Tienes algo que agregar? No, pues los esperamos. el jueves y deberíamos empezar a hablar de la Eurocopa. El jueves yo creo que empezamos con la Euro, ¿no? Que ya está a la vuelta de la esquina. Sí. Ok, este fue el programa 26 de Antidoping Soccer. Nos escuchamos el jueves, como dijiste, de 4 a 5, quietloudfm.com. Hasta luego.